Improbables oyentes, os hablamos desde el este de Lodón. El programa de teoría de la comunicación que realizan semanalmente los estudiantes de primero de comunicación audiovisual de la Universidad Europea. Arrancamos nuestro programa de hoy con una de nuestras secciones también más queridas, Sin ton ni son, en la que os planteamos pues un concurso para adivinar música de películas y música de audiovisuales. Para ello, contamos con Javi y con Nacho, que han hecho una selección. Hola, y que nos van a mostrar para ver si somos capaces de adivinar de qué canciones se trata, qué películas se trata. Sí, hemos traído una lista de bandas sonoras que, por el nivel que tenemos, yo creo que las van a adivinar todos nuestros compañeros. Tiene un nivel alto de cine. Y nuestros oyentes es probable que también las adivinen, es muy posible. Bueno, queremos deciros que Marino y Niveiro y Paco están también aquí ahora con nosotros compartiendo el estudio y que ellos van a participar en este concurso. Y que, por supuesto, no saben cuáles son las películas que han elegido. Pero nos da igual, ganaremos igualmente, ¿verdad? Así es. Y bueno, empezamos ya con la primera. La vida es bella. Hay que pulsar. Joder, me voy a decir yo. Había que pulsar. Pulsador no tenemos. No tenemos pulsador. La vida es bella, joder, sí. La vida es bella. Efectivamente, es La vida es bella, que fue compuesta su banda sonora por Nicola Piovani. Y la película es de, si no me equivoco, 1997. 1997 ya. Y sí. De las películas más bonitas que he visto. Y la única que me ha hecho llorar, he de decir. A mí casi. ¿La película casi o que casi te hace llorar? Casi me hace llorar. No, la película la he visto y sí, es verdad. Para mí es una de las mejores. Muy bonita, sí, señor. Y vamos ya con nuestra segunda canción. A spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down. ¿Qué es la medicine? Efectivamente, Mary Poppins, que es la de A Spoonful of Sugar, que es pues con un tarro de azúcar y turrón, algo así era. Uh-huh. Y pues que fue compuesta por Julie Andrews. Y la película ya tiene también sus años y... Julie Andrews es la intérprete, no sé si la compuso también. Aquí pone... O sea, la que está cantando es Julie Andrews, ¿no? Eso sí, pero no sé yo si ella sería compositora, no sé yo. Y es del año 1959. Es un clásico. Y en 2019 vuelve. Sí, van a hacer una continuación con Emily Blunt como Mary Poppins y... Uh-huh. Tiene mucha... Se llama así, Poppins Returns. Sí. ¿No es verdad? Creo que se llama así. No se han hecho bastante, pero... Bueno, siguen el ejemplo de la antigua, que se llama Mary Poppins, simplemente. Así que... Bueno, y ahora vamos a continuar con la siguiente. Avatar. No. Esta nos la han puesto un poco más difícil. Vamos a pedirles que nos den alguna pista. Leito. Sí, muy bien, correcto. Leito. Es que Leito es la de soundtrack y los artistas que la interpretan son Hans Zimmer y Lisa Gerrard. Y estuvo, en el 2000 fue. ¿Se la damos por válida? Sí, a la segunda, sí. Pero bien. Bueno. Vamos ahora con la siguiente. A ver esta qué tal. Forrest Gump. Correcto. Madre mía, qué nivel tenemos en el... No la he visto todo. La verdad es que sí, cuando cae la hojita. Efectivamente, Forrest Gump, una película que todo el mundo tiene que ver. Así es. Así que desde aquí te la recomendamos, Paco. ¿A que no la ha visto, ha dicho? Ha dicho que no la ha visto. Sí, pues hoy ni se la sabías. Y la ha acertado. Es más curioso eso. Joder, porque la canción es... Exacto. Película que la haya visto. Como que el smiley surge en Forrest Gump, el emoji. Así que es del año 94. Y está interpretada por Alan Silvestri. O sea, compuesta. Sí, compuesta. y hasta aquí nuestro concurso. Muy bien, pues muchas gracias a los dos, a Javi y a Nacho, por esta selección. Y al otro lado, a Marino, a Paco y a Niveiro por participar. Y ellos toman la palabra, ¿no? Hacemos un pequeño reajuste aquí en el estudio. Y ellos nos van a hablar, pues, parangonando el título de la sección del Festival de Cannes, de Un certain regard, ¿no? Una cierta mirada. Pues nos van a hacer hoy eso, una cierta mirada, una visión personal, a propuesta de los tres, sobre un director, una persona del mundo del espectáculo muy, muy peculiar, y sobre su última película también. Así que cuando queráis. Así es, vamos a hablar de Terry Gilliam y de su última película, de El hombre que mató a Don Quijote. Así es, que tiene detrás una larga historia, la verdad, que se remonta a los años 2000, que se intentó, 2000, 2002 aproximadamente, se intentó rodar en Castilla-La Mancha, pero fue un rodaje desastroso porque pasaron muchísimas cosas y no llegó a terminarse. Así es, voy a explicar eso un poquito después, pero remóntate a quién es Terry Gilliam, qué ha hecho. Terry Gilliam, sobre todo, tiene una larga trayectoria, ha ido un poquito de más a menos, pero bueno, él principalmente destaca que codirigió prácticamente todas las películas de los Monty Python, menos La vida de Brian. Bueno, codirigió, produjo y participó en ellas, además. O sea, es uno de los miembros de Monty Python. Bueno, no aparece en las películas como tal, como actor, pero sí que es un gran participante. Participa, produce y codirige algunas de ellas, sí. Pues nosotros, ya que hemos hablado un poquito de quién es Terry Gilliam y de dónde viene, vamos a hablar de tres películas, para nosotros las más famosas y las mejores que ha dirigido en su carrera, y vamos a hacerlo en orden cronológico. La primera de todas de que vamos a hablar es De Brasil, que fue estrenada en 1985. Como protagonista y como gran actor tiene a Jonathan Pryce, y esta película es bastante famosa porque tiene un cameo bastante divertido y cómico, caracterizado por Robert De Niro. Lo importante de esta película es que está inspirada en la novela de 1984 de George Orwell. O sea, es una película inspirada en un libro. La siguiente película de la cual vamos a hablar es 12 monos, que se estrenó en 1995. Tiene como actores importantes Bruce Willis y Brad Pitt. Es de género ciencia ficción y ocurre en un mundo un poquito distópico, un poquito apartado de lo normal. Esta película tiene nominaciones a dos Oscars para Mejor Actor y Vestuario, un Globo de Oro de Mejor Actor de Reparto, que era Brad Pitt, y ganó el Festival de Berlín de la sección de largometrajes. Entonces tiene una película que ha tenido bastantes premios. Esta película viene de un cortometraje francés titulado La Jetée, que fue en 1962, y estuvo dirigida por Chris Marker, y lo interesante de esto es que es una película que está situada y dirigida y dividida en fotografías. Son fotografías que están unidas, se le pone una música de fondo y hacen una trama. Sí, no solo en la música, hay actuación, hay diálogos, pero todo es a partir de fotografías que ya están muy ligadas a lo que hablamos del 62, pero son fotografías muy planificadas cinematográficamente hablando. Y la verdad que desde aquí, ya no solo Terry Gilliam y 12 monos, pero invitamos a que vean La Jetée, que es una obra maestra. Es algo interesante de ver, algo diferente, no estamos acostumbrados a ello. Y la última película es Miedo y Asco en Las Vegas, que fue estrenada en 1998. Tiene como actores principales a Johnny Depp y a Benicio del Toro. Es un género de comedia negra porque toca temas muy, muy oscuros como la droga. Está nominada a la Palma de Oro como mejor película del Festival de Cannes. Y lo importante de esta película es que Gilliam, mediante un recurso de movimientos de cámaras, uso de diferentes lentes, planos y enfoques, puede transmitir al público que ve esta película la sensación de estar bajo los efectos de sustancias psicotrópicas. Entonces son películas que, bueno, que son diferentes maneras de dirigir y que son muy interesantes para el público. Es un director diferente también. Sí, es llamativo y diferente, cuanto menos. Y bueno, ya ahora vamos para ir finalizando lo que hemos empezado a decir, que lo de Don Quijote es una película, como ya ha dicho Francisco, que se remonta al año 2000, desde que Terry Gilliam la ha querido estar preparando. Originariamente, bueno, desde siempre es una adaptación moderna del Quijote, digamos que un señor mayor enloquece creyéndose que es el propio Don Quijote, y un publicitario cree que es su escudero. Entonces juntos emprenden aventuras. En la del 2000 estuvo protagonizada, si mal no recuerdo, por Johnny Depp, que abandonó el proyecto finalmente, pues porque le surgieron más proyectos más interesantes que este. Luego el que hacía de Don Quijote enfermó de cáncer y acabó muriendo. Luego lo que llevaban de rodaje en pues creo que por una inundación en España, no recordemos esto, que no estamos hablando de Estados Unidos, sino una inundación en España, pues se eliminó todo lo que llevaban grabando. Y entonces pues se descartó la opción, lo ha intentado resucitar el proyecto varias veces hasta que finalmente ya es ahora, es este viernes, es 6 de... ¿cuándo? ¿Qué día es? ¿2 de junio? ¿O? El viernes es 1. Pues 1 de junio, cuando se estrena finalmente la película y la protagonizan obviamente ya otras personas, pero Sancho Panza es el ahora muy aclamado Alan Driver, que la gente, nuestros oyentes lo conocerán por ser el villano, entre comillas, de la nueva saga de episodios de Star Wars. Uh-huh. Y bueno, yo soy... La película se ha visto ahora en Cannes, ¿no? Efectivamente, cerró el festival, y la verdad es que la crítica ha sido muy dispersa, pero sobre todo negativa. Pero bueno, yo iré a verla porque me llama mucho la atención que este proyecto... Hay un documental que yo recomiendo ver que se llama Los sin la mancha, que es donde te explica pues las peripecias que ocurrieron en el rodaje de... Porque es lo bonito de esta película, que no haya, sí, que haya pasado tantas fases en las que la gente no podía más, al final ha salido a la luz y es como un tesoro. Sí, no podía más y que protagonistas han muerto, hay que decirlo y todo. Así que finalmente ole por Terry Gilliam, que ha podido hacer su película, que lleva tanto tiempo. Y sea buena o no, yo la iré a ver porque desde luego es interesante. Uh-huh. Tiene un 6,8 en IMDb. Ah, o sea que está ahí, y en Final Fantasy un 6 sobre 10. O sea que de momento está en el límite. Y yo quería destacar que ha contado con la participación de Amazon Studios, uh-huh, la productora de Amazon. Supongo que también la distribuirá en un futuro por el Prime y todo eso. Y con Televisión Española también. Sí, porque también por ser Quijote, pues bueno, obviamente iba a tener, sí, ver, iba, claro, a tener actores españoles. Está Óscar Jaenada y Rosy de Palma. Sí, y el proyecto inicial, ¿no?, del 16 era para que coincidiera con el centenario de la muerte de Cervantes. Lo que pasa es que no pudo llegar a tiempo, bueno, por lo que habéis contado. Uh-huh. Eso es. Muy bien, pues gracias por esta cierta mirada, ¿no? Es también una sección así interesante, ¿no? Una visión distinta de... En este caso, un director también diferente. Y nada, pues os emplazamos para el próximo programa a ver con qué nos sorprendéis. Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Y vamos a dedicar la última parte, la segunda parte del programa de hoy, a hablar de series. Por un lado, Valeria y Lucas nos van a hablar de una serie en concreto, ¿no? Una serie que ellos han elegido y de la que tienen especial interés en contarnos cosas. Y por otro lado, más adelante, Ana, Víctor y Alex pues nos van a hablar en general de series, de las más vistas, de bueno, pues una opinión sobre el panorama de las series actualmente. Pero vamos primero con Valeria y Lucas, que han elegido... Orange is the New Black. Orange, bueno, sí, que me he seguido yo hablando. Orange is the New Black. A ver, pues... Bueno, te voy a hablar de la historia detrás de la serie. Orange is the New Black es una serie de televisión estadounidense de comedia y drama creada por Jen G. Cohan para Netflix. La serie está basada en un libro que habla de las experiencias vividas de Piper Kerman, que estuvo en una prisión de mujeres de mínima seguridad en 2010. Luego de haber salido de la prisión, escribió el libro, y el libro llamó tanto la atención que Netflix decidió producirla. La serie gira en torno a Piper Chapman, la protagonista, una mujer de 30 años que vive en la ciudad de Nueva York, condenada a 15 meses en penitenciaría de Litchfield, que es la prisión. Uh-huh. Había sido condenada por transportar una maleta llena de dinero de drogas para su novia, una narcotraficante internacional. La ofensa había ocurrido 10 años antes del inicio de la serie, y en ese momento Piper había pasado una vida tranquila y respetuosa de la ley entre la clase media alta de Nueva York. Su acusación repentina e inesperada interrumpió severamente sus relaciones con su prometido, familia y amigos. El programa presta mucha atención a cómo la corrupción, el tráfico de drogas, los recortes de fondos, la sobrepoblación y la brutalidad de los guardias afectan la salud y el bienestar de los reclusos y la capacidad básica de la prisión para cumplir con sus responsabilidades fundamentales y obligaciones éticas como institución correccional federal. Uh-huh. Ahora, te voy a hablar de por qué Orange is the New Black, el título en sí, ¿qué significa? La frase The New Black, el nuevo negro, es una frase que se usó repetidamente en la década de los 80, 1980, para indicar que otros colores, con frecuencia el marrón, el azul, estaban desplazando temporalmente la posición de los negros en la moda o el diseño industrial como un elemento básico versátil que complementaba todos los demás aspectos y era generalmente inobjetable. Entonces, el hecho de que la protagonista viste al comienzo de la serie naranja junto con todas las demás con las que está involucrada significa que de repente es un color muy popular desde su perspectiva y por lo tanto el naranja es el nuevo negro, o sea, es lo popular. El naranja es el uniforme de la prisión, entiendo, sí, ¿no? Sí, es el color que usan en las películas y la televisión para representar eso. Uh-huh. Uno de los temas más grandes en Orange is the New Black es el racismo. Más concretamente, las tensiones que se generan entre distintos grupos étnicos en la cárcel de Litchfield. Si en algo pueden coincidir todas las personas que han terminado esta temporada de Orange is the New Black, es en lo cruda que es. El objetivo de la trama está muy obvio. Es una dura crítica social y por eso han mostrado hechos tan terriblemente cercanos a la realidad. En una escena, por ejemplo, un personaje que se llama Pusey, uno de los personajes más queridos, muere asfixiada por uno de los guardias cuando este intenta restringirla contra el suelo y pone su peso sobre ella. Su muerte viene con un objetivo bastante claro: llamar la atención al movimiento Black Lives Matter en los Estados Unidos. Esta escena está basada en el caso de Eric Garner, por ejemplo, un hombre negro de 43 años quien estaba supuestamente vendiendo tabaco ilegalmente. La policía intentó arrestarle y Garner levantó las dos manos y les pidió que no les toque. Segundos después, el oficial Pantaleo le agarró y le tiró al suelo y lo estranguló. El New York Police Department prohíbe el uso de estrangulos. Garner, siendo un asmático, gritó "I can't breathe", no puedo respirar, varias veces mientras que los oficiales le seguían ahogando. Al final murió en ruta al hospital. Y eso es... Uh-huh. De lo que va la que serie. La serie hace, ¿no?, como esas alusiones a hechos reales, ¿no?, que están, sí, impactando, sí, en la vida, ¿no?, en Estados Unidos, en la vida cotidiana. En la prisión hay grupos. Las prisioneras se unen en grupos de acuerdo a su raza, sí. Americanas, ya, africanas, hispanas. Ya han estrenado ahora una serie española que es parecida, ¿no? Vis-a-vis, que es... ¿Vosotros habéis visto las dos? Porque es un poco el tema, es el mismo en principio, ¿no? Sí, es similar. ¿No? Bueno, luego hablaremos... Vais a hablar vosotros. Yo he visto las dos series, pero en realidad no tienen nada que ver. Vale, pues ahora... Bueno, o cuéntalo ahora. ¿No? O sea, en realidad, no sé, son muy diferentes, la temática es muy diferente. Para mi gusto, Vis-a-vis, que es la española, ¿sí?, está mucho mejor... que Orange is the New Black, pero sinceramente las dos son... Pero el tema, o sea, la anécdota es la misma, ¿no? O sea, una prisión de mujeres... Sí, ¿no? Sí, la situación es la misma, sí. Pero luego nos cuentas a ver un poco las diferencias. Estábamos hablando de Alex, que ha intervenido, ¿no?, a petición nuestra y que va a intervenir más en la segunda parte del programa. Pues muy bien, muchas gracias a Lucas y a Valeria por darnos esta idea sobre Orange is the New Black. Gracias. Y vamos a seguir hablando de series ya en general, ¿no? Están Víctor, Alex, a quien acabamos de escuchar, y Ana, que han preparado pues un poco una información sobre series. Took you like a shot, thought that I could chase you with a cold evening. Let a couple years water down how I'm feeling about you. Hola, buenos días. Hola, Víctor. Pues nada, nosotros tres lo que vamos a hacer es... Vamos a hablar sobre el top 10 de las series más vistas esta semana a nivel nacional en España. Va a comenzar Alex. Hola, buenos días. Yo voy a empezar hablando de la serie 13 Reasons Why, o por 13 razones en castellano. No voy a profundizar mucho porque unos compañeros míos ya han hecho una sección sobre esto. Bueno, esta serie básicamente trata de una chica, una adolescente que se suicida, pero antes de hacerlo graba unas cintas y en cada cinta menciona a una persona y menciona el motivo por el que esa persona le ha hecho sentir mal y por qué ella ha llegado hasta ese punto de suicidarse. Esta serie cuenta con 2 temporadas y ahora mismo está producida por Netflix. Bueno, y en segunda posición voy a hablar yo de Vis a Vis, que ya hablé en anteriores programas, pero bueno, está la segunda en la posición del ranking de esta semana de las más vistas. Y nada, como sabemos, es una producción hecha por Globo Media para Antena 3 y que ahora mismo está en Fox. La tercera temporada la ha editado Fox. Y nada, cuenta con 32 capítulos y básicamente la trama de la serie se centra en Macarena, que es una joven que entra como interna en la prisión de mujeres y tras ser acusada de malversación y fraude fiscal, ¿vale? Y nada, es una mujer buena que es engañada por su jefe, que es su novio, la manipula, bueno, y al final la pillan a ella, la meten en la prisión y nada, cuenta el día a día como de las presas, como los conflictos internos que hay entre unas y otras y pues solucionarlo, la vida cotidiana de ella. La lucha, ¿no? Por sobrevivir, sí. ¿No? En un ambiente hostil, entiendo, no sé. Sí, y luego también pues el enredo que hay entre los funcionarios de la prisión, las presas, pues el contrabando que hay. Luego, por ejemplo, en Macarena, que es la protagonista, hay una evolución brutal del personaje porque ella es la típica buena persona, pero que al final, o sea, hace cualquier cosa para llegar a su objetivo. Pero bueno, y nada, para los fieles seguidores como yo, que a mí me encanta esta serie, soy súper apasionada, pues que sepan ya que hay una, está firmada ya la cuarta temporada y que nada, que cuando quieran la pueden ver en Fox los lunes. Y que todavía siguen en emisión. O sea, que hoy podemos verla en Fox, ¿eh? Sí, esta noche. Esta noche tenemos Vis a Vis. Y nada, ahora Víctor nos va a hablar de la tercera posición, ¿no? Sí, la tercera posición es de una serie llamada Los 100, que personalmente me hace mucha ilusión que esté en tercer lugar, porque yo soy un fiel seguidor y pensé que no lo seguía mucha gente. Y nada, si una pequeña sinopsis de la serie es que hace 100 años la Tierra fue destruida por una guerra nuclear, de la cual solo sobrevivieron 400 personas que lograron salvarse en 12 naves que fueron enviadas al espacio. Pasaron los años, esas naves se conectaron como una sola, que se llama el Arca, y aumentó la población en 4.000 personas. Y obviamente los alimentos no llegan para todos, el oxígeno se está acabando. Entonces los jefes del Arca, de la nave, deciden enviar a 100 jóvenes delincuentes que están allí en el Arca a la Tierra para ver si vuelve a ser habitable nuevamente. Y ellos, una vez estén allí, tienen que asegurar la supervivencia de la especie humana y la de ellos mismos, porque se van a enfrentar, pues no sé, a... Es que no, tampoco quiero desvelarlo mucho, pero a especies que van a aparecer allí, entre ellos mismos van a tener conflictos. Y nada, acaban de estrenar hace 3 semanas, 4, la quinta temporada, la cual estoy siguiendo, que he de decir que como que me ha decepcionado un poco, pero bueno, solo he visto 2 capítulos, espero que remonte. A ver si remontas, ¿sí? Y nada, el 7 de mayo de este mismo año fue confirmada que habrá una sexta temporada. ¿De dónde sacáis? ¿Cuál es el ranking que estáis manejando para esta de clasificación? Sensacine, es la fuente oficial. Sí, las estamos sacando todas de ahí. Y ahora, Ana. Bueno, voy a hablaros de una serie que se llama Riverdale. Yo he de decir que no la he visto, nunca había escuchado sobre ella, pero bueno, voy a hacer una pequeña sinopsis. Y nada, pues la serie trata pues que hay una vida tranquila y convencional de los estudiantes en un pueblo que se llama Riverdale y que da un giro inesperado, ¿vale? Cuando el alumno más popular del instituto aparece asesinado. Y nada, es una serie juvenil con toques de thriller basada en los míticos personajes de Archie. Que la verdad que tampoco sé, es que no sé mucho sobre esta serie, sí. Y nada, pues cuenta con ahora mismo con 2 temporadas, hay una confirmada, una tercera. Y nada, ahora mismo solamente hay 35 episodios en emisión. Esta es la cuarta, ¿no? La cuarta, sí, es la cuarta más vista. Y en la posición número 5 tenemos a Lucifer, que también he de reconocer como Ana que no la he visto, pero al informarme la verdad es que me ha llamado mucho la atención y la tengo pendiente. Y nada, según nos cuentas en esa cine, es un ángel caído del cielo, Lucifer, que está aburrido de ser el señor como del infierno, entonces que decide irse a Los Ángeles y descubrir qué puede ofrecerle al mundo mortal. Y entonces, como también se aburre, decide abrir un club nocturno y disfrutar de lo que más le gusta, que es el vino, las mujeres y la música. Pero una de las noches, al lado de su club, asesinan a una mujer y él como que se siente en deuda y quiere averiguar todo el crimen. Y de eso trata, y la verdad que eso, que me ha llamado mucho la atención. Cada temporada suele contar con 20, 22 episodios, excepto la segunda, que los cuatro últimos episodios pasaron a emitirse como tercera temporada. Hubo ahí un cambio por Fox. Y nada, ha sido cancelada tras tres temporadas, pero los fans están muy insistentes con que vuelva y creo que están en negociaciones para que vuelvan con una cuarta temporada. Bueno, ahora viene el turno de una de mis series favoritas, que es La Casa de Papel. Esta serie es una serie española producida por A3 Media en sus dos primeras temporadas, y la serie básicamente ha dado su salto a la fama cuando ha sido publicada en la plataforma digital Netflix y ha conseguido un gran éxito en España y en otros muchos países latinoamericanos. La serie trata de uno de los mayores robos de la historia. Es el robo a la fábrica de moneda y timbre, y bueno, el profesor, que es el personaje que tiene la idea y el plan de atracar la fábrica, recluta a 7 personas que son los que llevan a cabo el plan dentro de la fábrica, y durante 5 meses antes del robo pues todos conviven juntos y preparan el plan. Y una cosa muy curiosa de la serie y que a mí me gusta un montón es que sus nombres clave son nombres de ciudades, entonces hay personajes como Tokio, Berlín, Nairobi, y es maravilloso. Y la serie ahora mismo cuenta con 2 temporadas, pero Netflix está produciendo la tercera temporada, que la podremos ver en 2019. Uh-huh. Y bueno, en séptima posición yo voy a hablar de una de las series, yo creo, más longevas que hay en la televisión, que es Anatomía de Grey, que ya cuenta con la... va por la temporada 14, pero ya está confirmada una 15 temporada. Yo sí que es verdad que al principio la veía, pero al cabo de los años es que lleva ya desde... empezó en 2005, o sea, hace ya muchísimos años. Y empecé a verla y luego ya nada, pero bueno, la trama trata de Meredith Grey, ¿vale?, que es la hija de una de las cirujanas más prestigiosas que hay, más respetadas, ¿vale?, y entonces se va al hospital de Grey de Seattle, y ahí es donde trabaja, y nada, empieza, cuenta un poco la trama que hay, el triángulo amoroso con su amante, con su mejor amiga, con los residentes del hospital y con los demás médicos que están ahí en prácticas, y cuenta un poco pues los casos que les pasan, el día a día que hay en el hospital. A lo mejor lo podía asemejar un poco a, me recuerda un poco a la serie española también de hace años, Hospital Central o Urgencias, series míticas. Y nada, actualmente se emite en Divinity por las noches. Así que nada, cualquier persona, yo la animo a que la vea porque está bastante bien. Y si le gusta series de tipo House o de médicos y eso, está bastante bien. Uh-huh. Hombre, si tras 15 temporadas muy mal. Hombre, todavía está no, pero... ¿no? En el número 7 del ranking, ¿no? Que sí, existe, en el número 7, por eso. Es una de las más vistas. Sí. Bueno, yo ahora voy a hablar de la serie Vikingos. Vikings en inglés es una serie que está basada en la leyenda sobre el vikingo Ragnar Lodbrok, que es uno de los héroes más famosos de la cultura nórdica y que saqueó Francia y Bretaña. El país de origen, bueno, los países de origen de esta serie son Canadá e Irlanda, y se grabó para el canal History Channel. Cuenta con 5 temporadas y una sexta que está en rodaje. Vamos a la 9, ¿no? Sí, que la número 9 creo que es ahora mismo una de las series por excelencia, Juego de Tronos, que la verdad que resumirla como en 2 líneas es muy complicado. Entonces, bueno, así una pequeña sinopsis es que la mayor parte de la historia tiene lugar en Poniente, que es un continente ficticio donde las estaciones pueden durar varios años, y se centra en las violentas luchas dinásticas que surgen entre varias familias nobiliarias por el control del Trono de Hierro. Pues como acabo de decir, la última temporada se estrenó prácticamente hace un año ahora y sigue estando en el puesto número 9. Entonces, la audiencia sigue siendo muy fiel. Como datos curiosos, que me imagino que los más frikis, por decirlo de alguna forma, yo soy uno de ellos, de la serie, fue estrenada la primera temporada en el año 2011 y cada temporada cuenta con 10 capítulos, excepto la última, la séptima y la octava, que van a estrenar el año que viene, que contará con 7 capítulos. Lo único que la duración de esos capítulos será mayor. Creo que en la última temporada van a ser todos como películas, más o menos una hora y media por capítulo. También decir que es una de las series más premiadas de toda la historia, ya que cuenta con más de 200 premios, destacando un Globo de Oro y 38 premios Emmy, y es la serie que más premios ha ganado en la historia de esta categoría de los Emmy. Y luego simplemente hacer un pequeño, recalcar un poco, que obviamente es una buena serie, pero para que sea una buena serie tienes que tener detrás un gran presupuesto, vamos a ser sinceros. Y nada, decir que la primera temporada tuvo un presupuesto de 60 millones de dólares, de los cuales 10 millones solo se invirtieron en el piloto, y que a medida que iban aumentando las temporadas el presupuesto iba aumentando, hasta esta séptima temporada, la última que se emitió, contó con un presupuesto de más de 100 millones de dólares. Por lo tanto, ¿la octava se estrena ahora este verano o el 19? No, en 2019. En 2019. Creo que a principios de 2019, bueno, febrero, marzo, por ahí no lo sé muy bien. Y como dato curioso, si no me equivoco, creo que se van a grabar 3 finales para que no se filtren, porque es una de las series también más pirateadas, y con la última temporada tuvieron problemas de que se lo piratearon, sí, el episodio y se adelantó. Entonces eso, que van a grabar 3 finales para mantener a la audiencia ahí en vilo. Muy bien. Y bueno, yo voy a hablar ya de la serie que está en el número 10. Es The Walking Dead. Es una serie americana que cuenta con un total de 8 temporadas, con una novena que está en camino. Y bueno, pues esta serie narra la historia de Rick Grimes. Es un policía que de repente un día pues se despierta solo en un hospital, y cuando sale del hospital se da cuenta de que todo ha cambiado, hay un apocalipsis zombie. Y esta serie pues básicamente eso, narra la historia de cómo él y un grupo de gente va sobreviviendo como puede a este apocalipsis. Actualmente es una de las series más famosas y mejor valoradas del mundo. Y pues, este sería el top 10. Pues muy bien. Sí. Esta semana, recordemos. Sí. Sí, pero bueno, debe haber pocas variaciones. Sí, ¿no? La verdad que no. Las series que estáis diciendo son todas de muchas temporadas, eso, ¿no? Habrá pocas oscilaciones. Sí. Aparte, también va un poco por moda, entonces. Sí. Podemos ver alguna de las próximas semanas a ver si hay alguna variación. Exacto. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Gracias. Y terminamos con este, con todo este monográfico casi sobre series. Pues el programa de hoy. Nos vemos el próximo lunes, el día 4 ya de junio, en lo que ya entramos eso, en la recta final de nuestros programas de este año. Hasta la semana que viene.